Así se oye por el llano el canto del guajiro cubano. Anunciando el nuevo día. Yo pinto y mi vaca colorada. El canto del guajiro cubano.